es la misma mujer que encontramos lavando ropa hace años atrás. Pero es muchísimo más hermosa, femenina y agradable. ¿Cómo puede ser? Preguntó el marinero. Muy sencillo, respondió su amigo. Me pidieron de dote 3 vacas por ella, y ella creía que valía 3 vacas. Pero yo pagué por ella 9 vacas. La traté y consideré siempre como una mujer de 9 vacas. La amé como una mujer de 9 vacas. Y ella se transformó en una mujer de 9 vacas. Autor anónimo. Cuando alguien nos valora y nos estimula con sinceridad y amor, obramos cambios impensados.